¡Ay, cariñito, baila bonito! ¡Ay, mi morena, se mueve y se mueve! Una de las canciones más hermosas de Grupo Alegría. La queremos dedicar a toda nuestra gente de la cuarta nación. ¡Muchas gracias! ¡Ahí va! ¡El teléfono dice! ¿Por qué no contesta? ¡Que se escuche! ¿Con quién estás hablando? Y oír, quiero tu voz. Y oír, quiero tu voz, voz, voz, voz. Y en los teclados, el galán Braulio. Dice... Hace 2 horas que estoy llamando y no puedo más. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué? ¡Que se escuche! Thank you. ¡Suena el grupo Alegría, señores!